Bueno, pues buenas tardes y gracias por estar aquí en La Fuga, y darle las gracias a Luis por presentar este libro, que aunque sea ya veterano, ya tiene casi un año, pero bueno, nunca está de más hacer una presentación de este tipo, sobre todo porque no deja de ser un ejemplar, no deja de ser una publicación en cierta forma rara, tanto por el contenido como por la presentación del libro, ¿no? Empiezo por lo segundo, por la presentación, porque dentro de los libros de hoy día, pues la verdad es que es un libro que está bien presentado, bien cuidado. Ha sido toda una experiencia el trabajar con el personal de Renacimiento, y la verdad que en ese sentido pues he estado completamente a gusto en lo que ha sido el trabajo de edición antes de que ya se convierta en libro. Y después por el contenido, porque el contenido es un contenido que hasta ahora, ya con esta edición, pues ya resulta más fácil acceder a ello, de dos trabajos sobre una persona como Salvochea, como Fermín Salvochea, que bueno, yo creo que más o menos podéis saber quién es la persona. De todas formas, da unas pequeñas pinceladas, ¿no? Salvochea finalmente fue un anarquista nacido en Cádiz, y que de joven, mira, está, y que de joven comenzó a militar en las filas del republicanismo federal del siglo XIX, del último tercio del XIX, y que siguió una trayectoria muy diferente a lo que caracteriza al anarquismo español, que es fundamentalmente su extracción. Un error. Después de dar tres vueltas dice que ya no. Que es fundamentalmente obrero. Si algo caracteriza al anarquismo español es su lazo con el mundo obrero organizado. Y sin embargo, Salvochea, como otros, no solamente Salvochea, pero como otros tantos, pues no nace en una familia obrera, sino nace en una familia de la burguesía de Cádiz. En el 19 todavía Cádiz es una ciudad que tiene, digamos, los restos del papel que ha jugado en la España de principio de siglo, con el sitio de los franceses, la constitución, de la primera constitución liberal española de 1812, y el lugar donde de alguna manera pues España, o una determinada España, se miraba, hasta el punto de que existía una expresión que hoy día se ha perdido, o casi se ha perdido, que era "qué pasa en Cádiz", ¿no? Como una fórmula de expresar qué es lo que ocurría en los mentideros políticos y sociales de la nación. Y ahí es donde nace, en ese contexto es donde nace Salvochea, en una familia burguesa, de una burguesía no multimillonaria, pero sí de ciertos posibles, de comerciantes de tejidos, que piensan que el hijo pues va a seguir los pasos del padre y va a seguir manteniendo el comercio tradicional en Cádiz, y para lo cual de joven lo mandan a Inglaterra, que era lo que solían hacer los comerciantes gaditanos con posibles, para aprender tanto el idioma de los proveedores, y más en un caso de vendedor de tejidos, ¿no?, de los proveedores de las telas británicas, como de las prácticas comerciales, que eran las que se utilizaban en el Cádiz de aquella época. Sin embargo, el hijo pues no va a ser un comerciante, va a volver de Inglaterra siguiendo otras líneas, y ha conocido pues a personas como a la obra, y en algunos casos a personas físicamente como Paine, o como Bradlow, o como el propio Owen, que son en ese magma que es la fábrica del mundo, que es Inglaterra, que es la isla en aquel momento, pues se junta el capitalismo manchesteriano más extremo de explotación con las ideas sociales más avanzadas del momento. Y Salvochea pues se aplica en el conocimiento de esa historia. De tal forma que cuando vuelve con 20 años a Cádiz, pues Salvochea ya viene, digamos, de alguna forma transformado ideológicamente, sigue trabajando en el comercio familiar, pero se va a introducir en el mundo de las conspiraciones demócratas, como se llamaba en aquel momento. ¿Eso qué es? Ese es el espía de la CIA que se le ha ido la mano. Y ya tienen publicidad, ¿no? Habrán privatizado el servicio de espionaje. José, ¿esto que es tuyo o de mío? Sí, pero ese es el ordenador, tendría que pasar el antivirus antes de meter. Claro, es que había visto ahí el mantelito de la fonte, ¿no? Y entonces pues se mete en las conspiraciones demócratas, antimonárquicas de la burguesía, de la monarquía de Isabel II, y en ese grupo del Partido Demócrata, como se llama en ese momento, que son los antecedentes directos de los republicanos, del republicanismo español. Y Salvochea forma parte de las conspiraciones que desembocarán en septiembre del 68, de 1868, en la revolución que conocemos en España como la Gloriosa, y que va a hacer el primer paso para la salida de Isabel II de la monarquía, de la rama de los Borbones en España, y la proclamación posteriormente, tras el breve paso de monarquía de Amadeo de Saboya, en la Primera República. Y ella en ese momento, pues Salvochea se ha convertido no solamente en un republicano, sino en un republicano federal, es decir, un republicano que tiene inclinaciones de carácter social, para pasar en los años siguientes a abandonar la política republicana y convertirse en anarquista, que va a ser una de las características y peculiaridades de Salvochea, porque Salvochea va a ser anarquista, pero nunca va a ser un anarquista de acción. Normalmente relacionamos el mundo del anarquismo con el mundo, digamos, de la acción, en algunos casos entendida como acción violenta, o incluso como acción armada, o incluso como práctica del terror, aunque el anarquismo normalmente no ha practicado el terrorismo, sino ha practicado el atentado individual, que es distinto, ¿no? Pero que es diferente, tanto en la concepción como en la práctica, pero que de alguna forma siempre se relaciona anarquismo con violencia. Salvochea, cuando va a practicar la violencia, va a ser cuando es republicano, por dos ocasiones. Va a ser el que encabeza la sublevación de Cádiz del 68, cuando se intenta desarmar a las milicias que se han creado unos meses antes, y en segundo lugar va a ser en la cabeza, el dirigente de un grupo armado que se lanza al campo al año siguiente para defender a la República Federal, y finalmente pues va a ser el cabezador del cantón de Cádiz, como otros muchos cantones, el momento en que se intenta rectificar el de la deriva de la Primera República hacia la desaparición, volviéndola, digamos, a su origen, a su idea originaria, creando una república federal, que era lo que pretendían las sublevaciones cantonales, cosa que finalmente, como bien sabéis, no se lleva a cabo y fracasa. Pero bueno, ese es, digamos, un poco la trayectoria de Salvochea. Salvochea va a ser un anarquista ligado al mundo decimonónico, y Salvochea va a morir en 1907. Bueno, ahí lo que hay son diapositivas sobre Salvochea de su época y hasta la actualidad, las pintadas que aparecen. Esta es una foto, la primera foto que se conoce de Salvochea, o que se atribuye a Salvochea joven. Este es Salvochea en el cañón que colocan en la esquina del ayuntamiento en la revolución cantonal. Este es un dibujo sobre Salvochea de Vázquez de Sola, un pintor conocido aquí en España, que para mi gusto quizás sea la mejor representación de Salvochea. Este es el periodo de Goethe Pública. Bueno, son todas fotografías que se refieren a Salvochea. Sin embargo, lo importante de Salvochea es que va a pasar de ser un anarquista más o menos conocido de los de los cientos o de los miles de anarquistas que en España en general y en Andalucía tienen un papel importante en la historia contemporánea del país, para pasar a convertirse, por un lado, en primer lugar, en una especie de leyenda ya en vida, y después en un mito que llega hasta hoy día, y que son lo que permite que se realicen los dos textos que se incluyen en esta edición, con una introducción mía, y que en la actualidad no eran tan fácilmente asequibles, no había ediciones que pudieran ser compradas. Uno de ellos sí se podía conseguir por internet, se podía descargar, y otros trozos se podían encontrar, pero no había ninguna distribución, ninguna edición de distribución comercial que pudiera acercarse a estas dos obras. Tanto el personaje que he apuntado como las dos obras, los autores de las dos obras, de por sí darían lugar a mucha historia. Ya no os voy a cansar demasiado sobre solamente esbozar un poco las obras, la personalidad y las obras que se incluyen en el libro, y si queréis después pues me preguntáis lo que queráis o tenéis algún interés o decir sobre algo en concreto. Esta es la foto del entierro de Salvochea en septiembre del 7. Como he dicho, Salvochea se convierte en una especie de leyenda y posteriormente en un mito a partir sobre todo de su ejemplo personal. Salvochea va a ser considerado como, digamos, una persona coherente con lo que en la práctica, con lo que piensa, y que sobre todo va a, digamos, a expresar esa coherencia con los 18 años que pasó en la cárcel a consecuencia de sus distintas actividades, una en época republicana y otra en época ya anarquista, cuando se convierte en el introductor de la jornada del primero de mayo en España en 1890, que le va a ocasionar que vaya a pasar otros 8 años en prisión. Los dos textos que contiene el libro, uno se debe a un autor, a un anarquista de origen alemán, como todo anarquista seguramente diría que no tiene patria, ¿no? Y por lo tanto, más en el caso de esta persona, pasó muchos años de apátrida, no tuvo pasaporte de ningún estado, que fue Rudolf Rocker. Rudolf Rocker fue un anarquista procedente de la fila del Partido de la Socialdemocracia Alemana, que por negarse a hacer el servicio militar sale de Alemania, se refugia primero en Francia, después en Inglaterra, y finalmente vuelve a Alemania en los años 20, después de la Primera Guerra Mundial, tras pasar por los campos de concentración británicos, porque no dejaba de ser un alemán en Inglaterra en la Primera Guerra Mundial, y va a ser uno de los miles de alemanes que tienen que salir por pie en los años 30, cuando el ascenso del nazismo, para traspasar por Suiza, por la España revolucionaria del 36, terminar en los Estados Unidos, donde va a morir ya, donde finalmente ya permanecerá hasta su muerte. Bueno, Rocker es una persona que no es de religión ni nace en una familia judía, pero sin embargo se va a convertir en uno de los símbolos del anarquismo judío británico, porque cuando Rocker llega a Inglaterra se relaciona con el mundo anarquista judío inglés en ese momento en concreto, que tiene una importancia, una gran importancia tanto en el mundo cultural como en el mundo obrero. Hay una serie de sindicatos de trade union que están controladas por anarquistas de origen o de religión judía, y que va a pervivir hasta prácticamente la Primera Guerra Mundial, que es cuando el mundo anarquista judío británico pues empieza a decaer. gracias a esa relación, Rocker se va a convertir en una persona que no sabe yidis, en una persona que no es de la cultura judía, pero sin embargo va a formar parte de esos círculos y va a terminar dirigiendo uno de los periódicos judíos británicos que se editan ingleses, que se editan en Liverpool y en Londres, donde va a publicar en yidis una primera necrológica de Fermín Salvochea en 1908. De hecho, yo creo que es la primera necrológica que se publica sobre Salvochea fuera de España, de esa extensión bastante, bastante amplia, y que no va a tener una traducción en español hasta que lo editan Círculo Judío Argentino, Anarquista Judío Argentino, en este caso en 1920, que es la edición, que es la traducción que se incluye en este libro y es la que se ha ido repitiendo a partir de ese momento. Es una necrológica, más que una necrológica, es muy larga. Seguramente la publicaron en dos números, aunque la revista en la que se publica es una revista más bien carácter libro, con lo cual tiene un amplio número de páginas, y digamos es la salida de Salvochea de España para el conocimiento dentro del mundo, por lo menos anarquista internacional, tanto europeo, inglés, como después en América, puesto que esa prensa se va a relacionar por todos los grupos anarquistas, que son muy importantes hasta los años 20, que publican ediciones en lengua yidis, y con lo cual el texto de Rocker se va a reproducir. Bueno, ese texto traducido en el año 22 en la Argentina va a tener una siguiente edición en México, y en España solamente se va a publicar durante el conflicto del 36, durante el periodo revolucionario, y con posterioridad la CNT en el exilio va a sacar un pequeño folleto con esa edición, pero de círculo de distribución muy restringida en los círculos anarquistas, y por lo tanto digamos esta sería la primera edición de carácter comercial o de carácter de empresa, y con perdón del sitio donde nos encontramos, por el carácter de empresa, el sentido que se le voy a dar a la palabra empresa, que existe. Bueno, Rudolf Rocker es uno de los intelectuales más importantes del anarquismo mundial. Rudolf Rocker fue la primera persona que teorizó sobre los problemas del nacionalismo como paso al totalitarismo. Rocker lo había vivido en primera fila en la Alemania de la Primera Guerra Mundial. Había asistido a los debates con los socialdemócratas que existían en la Alemania de ese momento, y había asistido al ascenso del nazismo y cómo se había utilizado la denominación del partido nazi como nacionalsocialista. No es ninguna casualidad ni ningún error histórico, sino que responde a las dos patas del nazismo. Por un lado, ese alarde o esa apropiación de lo que es el nacionalismo, de las ideas nacionalistas, y después la apropiación del carácter revolucionario del movimiento socialista, que a fin de cuentas el nazismo también se autoidentificaba como revolucionario. Y en ese sentido, pues bueno, pues Rocker, con su obra Nacionalismo y Opresión, creo recordar, pues fue la primera persona que puso en negro sobre blanco lo que se podía venir encima a partir del totalitarismo nazi, sobre todo cuando provenía de una cultura que ya venía denunciando desde los primeros momentos el totalitarismo soviético, el totalitarismo de la revolución del marxismo-leninismo o leninismo hasta la muerte de Lenin y estalinista a continuación, y que los anarquistas lo habían sufrido en primera persona con su exterminio prácticamente intelectual y en muchas ocasiones también físico de los anarquistas rusos a partir de la revolución, y que aparecen esas primeras críticas a la deriva totalitaria del nazismo, bueno, del comunismo soviético. De ese origen, de esa tradición, viene el rocker y viene también esa visión del otro gran totalitarismo que va a acabar convirtiendo el siglo XX, por lo menos en Europa, en un inmenso cementerio, en un inmenso campo de concentración que va a durar, pues bueno, no solamente hasta 1945-46, sino en muchas ocasiones, por lo menos, podíamos extenderlo hasta el final del Gulag soviético en la década de los 80, con lo cual prácticamente todo el siglo XX europeo, desde luego, no es para estar satisfecho en Europa de las aportaciones a la humanidad, ¿no?, que ha tenido el siglo XX. Es el texto de Rocker. Rocker habla de Salvochea como una figura emergente en ese momento, el anarquismo como una perspectiva de transformación social y como un ejemplo, pues puesto que el anarquismo, como bien saben, no es una ideología de clase, sino es una ideología que se refiere al hombre, y que por lo tanto, más allá de la clase a la que se pertenezca, pues se puede tener la capacidad de transformación social, y es lo que le interesa a Rocker destacar de Salvochea, y es lo que aparece en su texto. Muy diferente el texto del segundo texto del libro, que es el texto Crónica de un revolucionario, debido a Pedro Ballina. Pedro Ballina es otro de los más importantes anarquistas españoles, también relacionados con el siglo XIX, también relacionado con el mundo burgués. No es estrictamente un obrero, el hijo de una familia pequeña burguesa de Guadalcanal, de aquí de la provincia de Sevilla, que tiene también las posibilidades de mandar el hijo a estudiar el bachillerato aquí y de matricularlo en medicina. Ese joven Ballina, que es una... También Ballina, como hay que contar un poquito el antecedente familiar, Ballina también procede de una familia republicano-federal. Siempre hay que decir el apellido federal porque no es lo mismo que republicano, o el republicanismo en general, y que de alguna forma está muy cercana al mundo anarquista, con lo cual el tránsito de ese republicanismo federal al anarquismo pues se va a producir en muchas ocasiones casi de forma natural. Ballina va a conocer, es coetáneo de Salvochea, lo conoce en Cádiz. Ballina llega aquí a Sevilla, aprueba el bachillerato y hace el curso preparatorio que se estudiaba en aquel momento para la carrera de medicina. No lo hace la facultad aquí de Sevilla, sino lo hace en la facultad que existía en ese momento en Cádiz. Acude, está allí en Ballina estudiando como alumno del preparatorio de medicina en Cádiz, y es el año, en 1898, si mal no recuerdo, o 99, cuando Salvochea vuelve del último largo encarcelamiento y es recibido en olor de multitudes en Cádiz por una manifestación que lo llevan hasta su casa, a la calle hoy día Manuel Rancé, al lado hasta el centro ocupado de la Higuera, y donde tiene lugar esa escena en la que se ha reproducido 20.000 veces y se cita en muchas ocasiones, cuando Salvochea se asoma al balcón de la casa de su madre, allí en Manuel Rancé, y a la multitud le pide que se disuelva pacíficamente, que él acaba de salir de la cárcel y que no es un momento de incidente, y se despide gritando viva la revolución social y lo que ustedes saben era el viva la anarquía, que esperaban que se dijera Salvochea, entre otras cosas, para posiblemente abrirle un nuevo proceso, porque Salvochea hasta su muerte va a estar permanentemente vigilado por la policía, incluso ya mayor y bastante enfermo va a tener un último exilio en Tánger por un delito de imprenta en 1905, que solamente es comprensible por la persona en la que se trata que un artículo sobre una huelga de panaderos pues se abra un proceso y termine con Salvochea otra vez en el exilio en Tánger durante unos meses, pero de hecho así ocurre. Ballina conoce a Salvochea y se va a hacer perfectamente, se va a hacer amigo de Salvochea, hasta el punto que cuando Salvochea al año siguiente se va a Madrid, Ballina deja los estudios en Cádiz y se va con Salvochea a Madrid y empieza su militancia anarquista junto a Salvochea. Y al contrario que Salvochea, pues Ballina va a ser uno de esos anarquistas de acción que va a estar implicado en todos los complots habido y por haber, unos reales, otros ficticios, uno bien organizado, otro consecuencia de provocaciones policiales por infiltraciones de confidentes, etcétera. Bueno, todo lo que suele ser más o menos habitual en el mundo anarquista de entonces y de hoy, que diría el programa radiofónico, y que le va a llevar primero a un exilio inmediato en 1903 de España, después del llamado atentado de la coronación, a Francia, y dos años más tarde expulsado de Francia por su participación en, junto a Malato y a otro Malato anarquista italiano y a otro anarquista francés, en un complot contra el rey de España de visita a París, y que la autoridad francesa pues disuelve, eliminan, mandando a Malato a Suiza, creo recordar, y a Ballina a Londres, donde va a terminar allí refugiado, y también va a estar en Londres hasta mil, donde va a conocer a Rocker. De hecho, posiblemente el artículo sobre Salvochea de Rocker puede estar bastante inspirado en las conversaciones que tuvieran Ballina y Rocker en el Londres de 1906, 1907 y 1908, cuando escribe Rocker el artículo, puesto que Ballina solamente vuelve a España en 1914, cuando estalla la Primera Guerra Mundial y entra a Inglaterra en guerra. En España hay una amnistía y Ballina se acoge a ella, e impulsada por las autoridades británicas también, que se quieren quitar de en medio a una serie de personajes, entre ellos Ballina, que junto a unos anarquistas ingleses ha emprendido una gran campaña contra la guerra, que logra concentrar en Trafalgar Square a varios miles de personas, y en un estado de un país en guerra, pues desde luego no, a las autoridades no tenían mucho interés en que un personaje de esas características se quedara en Londres. Y Ballina vuelve a España, los franceses le prohíben el paso por Francia, y vuelve en barco costeando, por el tema de los submarinos, de la guerra submarina de la Primera Guerra Mundial, hasta Lisboa, y por Lisboa entra en España. Bueno, Ballina de alguna forma es la persona que mejor conoce a Salvochea de los últimos años, y es la persona que se supone iba a escribir el gran libro sobre Salvochea, tanto por las informaciones que había tenido del propio Salvochea como por la documentación que Salvochea le había pasado. Bueno, las informaciones que tiene Ballina las mantiene en la mente, que es lo que escribe en el libro, pero la documentación la pierde, puesto que Ballina en 1936 es médico en la Siberia extremeña, vive en Almadén, en la provincia de Ciudad Real, donde las minas de mercurio, y cuando comienza el golpe de Estado y se produce la revolución, pues Ballina se incorpora al proceso revolucionario al frente de una columna que se monta en la zona y que es la que logra parar el avance golpista por la zona de los Pedroches, no por la zona de Extremadura, sino por el valle de los Pedroches, que se va a estabilizar hasta el final de 1939, hasta el final del conflicto del frente. Y Ballina, pues inmerso en esa historia, pues termina alejándose de Almadén, yendo primero a Madrid, después a Valencia, después a Barcelona, y dejando su casa con su biblioteca y su documentación en Almadén. Cuando en 1939 entran los golpistas en Almadén, pues ya vencedores, pues los libros de medicina, Ballina logró terminar la carrera de médico en Londres, Estudió en Madrid, estudió en París, estudió en Londres y después le hicieron convalidar toda la asignatura aquí en Sevilla cuando vuelve en 1915 aquí a Sevilla. Ha dejado toda su biblioteca, los libros de medicina son salvados y se mantienen en el... hoy día sí siguen existiendo como una sección de la Biblioteca Pública de Almadén, y todos los libros que no son y toda su documentación personal que no son relacionada con la medicina son quemados en la plaza de Almadén por los golpistas tras la ocupación de la casa. Con lo cual Ballina nunca dispuso del material que había recogido para trabajar sobre Salvochea, y se cumplió una de las profecías, ya que estamos hablando de una persona que se le considera un mito y en algunos sectores de la población casi un santo o alguien así santificante, que tiene esas características de los católicos que le dan a los santos, pues la profecía que le hizo Salvochea a Ballina y que relata a Ballina en sus memorias, no en este libro, en sus memorias, diciéndole que no se preocupara en recopilar tantas cosas y en guardarlas, porque si seguía su propia vida de revolucionario iba a acabar sin nada y por lo tanto iba a perder toda su documentación, todos sus papeles, etcétera, como sí ocurrió, porque Ballina escribe el único texto largo que escribió sobre Salvochea en México, en el consultorio donde vivía, en la zona de Veracruz, en el consultorio Flores Magón, llamado así por el nombre de otro anarquista mexicano, de memoria, por un encargo de la CNT del exilio mexicano, que se lo encargan a escribir ese texto sobre Salvochea. Y da la casualidad de que uno de los pocos documentos que tiene Ballina es el texto de Rudolf Rocker, que se había editado ya en el exilio español, de tal forma que hay algunos textos, algunos trozos en los que ambos textos se confunden, y realmente yo no sé si Ballina vuelve a reapropiarse de las informaciones que le pasó a Rocker o que Ballina utiliza la información de Rocker. A fin de cuentas da exactamente igual. El texto de Ballina sobre Salvochea es un texto elogioso, no es un texto por supuesto crítico, es un texto del discípulo que recuerda pues casi 50 años más tarde los recuerdos que tiene de quien ha sido su maestro y compañero de aventuras conspirativas y revolucionarias en el Madrid de principios del siglo XX. Es un texto escrito de memoria, con lo cual tiene una serie de problemas que en esta edición se han intentado corregir, porque esta edición no es facsímil en el sentido de que se reproducen los textos tal como fueron publicados, sino que han sido anotados para modificar los errores que pudiera, la errata diríamos, o la lapsus de memoria, sobre todo en el caso de Ballina, que pudiera tener sobre un acontecimiento que él coloca en el año 50 y tanto, en 1902, cuando tuvo lugar en 1901, ¿no? Entonces pues ha anotado para que el lector tenga la posibilidad de saber exactamente, no que sea un libro mal escrito ni un libro poco documentado, sino las condiciones en las que se escribió el libro y que se puede corregir. Y también se ha anotado todo un texto sobre personajes y acontecimientos que hoy día pues no son conocidos. Yo no sé, bueno, aquí hay muchos cultos, pero se sabe quién es Nicolás Estebanes, gente que hoy día no son nada conocidos para el lector medio español y que se ha anotado con una pequeña nota biográfica. Y para finalizar, pues bueno, pues voy a hablar de mí un poquito, de mi introducción, porque en esa introducción, en el caso de Salvochea, yo pienso que la mejor obra sobre Salvochea es una que aparecerá ahí la portada, que es la biografía que escribió Fernando Puelle hace ya más de 30 años, llamada Salvochea, republicanismo y anarquismo. Claro, desde hace más de 30 años hoy conocemos muchas más cosas, se han podido rectificar a otras o asentar a otras de las que en aquel momento trabajó Puelle, pero el hecho es que no existe una biografía actualizada de Salvochea, Y esa portada es de... Bueno, si queréis hablar después os comento un momentito así sobre la marcha de la fotografía. Y entonces he hecho una biografía resumida, gracias a la generosidad del editor, que me ha permitido que una introducción prevista para 15 páginas o 20, pues se ha convertido en casi 100 páginas, de las cuales una gran parte están dedicadas a Salvochea, con todas las aportaciones que en estos últimos 30 años, todas, tampoco tengo que ser presuntuoso, pero la mayoría de las aportaciones que yo he realizado, que yo he conocido sobre la biografía de Salvochea, con el fin de poder completar el trabajo de Puelles con esta modesta aportación a la biografía de Salvochea. Y ese es el texto. Si queréis un 4 antes de que podáis intervenir en lo que queráis, algunas palabras, como he dicho, este es sobre las diapositivas, este es un busto que se publicó. Bueno, esta es la cabecera de Salvochea, si no me lo paga un momentito ya. A ver, ¿ya las paran? Empiezo. Bueno, da igual, no tiene principio ni fin, sino eso es un sinfín. Podemos empezar por aquí, más emocionante. Este es el periódico que publicó Salvochea en Cádiz entre 1886 y 1891, y que tiene su importancia porque el periódico es uno de los periódicos que es uno de los periódicos que por los cuales se introducen en España, por un lado, la convocatoria del 1 de mayo, la convocatoria que se lanza atrás por la Federación Obrera Americana, recogida por Kropotkin, de la convocatoria de una jornada de huelga mundial por las 8 horas, ¿no? Las 8 horas de trabajo, las 8 de descanso y las 8 de instrucción, se introducen en España a través de este periódico del socialismo. Y por otro lado, es uno de los periódicos, junto con otros, pero es uno de los periódicos que introducen las ideas anarcocomunistas de Kropotkin, gracias a las traducciones que hace Salvochea, que controlaba el inglés y el francés. Él traduce indistintamente del inglés y del francés a Kropotkin, y entran a través de esta revista, de este periódico, una revista, no es diario, de este periódico por periodicidad, durante esos 5 años. Es una de las vías de introducción. ¿Pasa? Sí. Bueno, este es uno de los miles de folletos que se sobre Salvochea, que este es el de Emilio Mistral, que se edita en Salvochea, como digo, es una... Tiene que el público ayudar. Salvochea es una persona que pasa a la leyenda rápido, y en el periodo, esto es un sello de la Segunda República, pero de periodo revolucionario, si se edita en 1937. Un sello de correo que lo único que hace es indicar la popularidad de la figura de Salvochea. Bueno, esto pertenece a una fotografía más amplia, pero si no la ampliaba no se vería el retrato de Salvochea, que son los militantes de la CNT de Cádiz, que se fotografían en el salón de acto del sindicato allí en la Plaza de Candelaria de Cádiz, poco antes de acudir a un juicio. Son los anarquistas de Casafieja, que antes de acudir al juicio se hacen esas dos fotografías de grupo, como solía ser habitual en la época, y en el salón en el año 35, que es cuando se celebra el juicio de la CNT de Cádiz, pues está presidido por dos fotografías, una por Anselmo Lorenzo y la otra por Salvochea. Bueno, este es un matasello de ese año, también con otra carta postal, que era una costumbre muy de la época, ¿no?, de mandar cartas postales con figuras conocidas del momento y escribirlas, lo mismo que hoy se manda la vista de la Giralda o de la Catedral, pues en aquel momento se mandaban de personalidades con las cuales te identificabas o te parecía. Y es un matasello de coleccionista que la tiene ahí como oro, como oro en paño. Esto es lo que es la tumba de Salvochea hasta hace 5 años. Salvochea fue enterrado en Cádiz, un acto también multitudinario donde, bueno, para empezar, no se respetó la voluntad de Salvochea. Salvochea, como no solamente como anarquista, sino como burgués ilustrado, como libre pensador del siglo XIX, era amante de la ciencia y dejó en su testamento, porque hizo testamento, de algo se le tenía que notar que venía de buena familia, digamos, entre comillas, ¿no?, de una familia composible. Él hizo su testamento y dejó dicho que su cadáver fuera donado a la Facultad de Medicina de Cádiz para las prácticas de los alumnos, una tarea, una práctica que incluso hoy día se sigue realizando, quizá menos y con más discreción. Antiguamente se sacaba en la prensa, ¿no?, el compañero tal ha donado su resto para el avance de la ciencia, etcétera, pero que hoy día también se sigue haciendo, incluso sin esos planteamientos ideológicos, sino como simple aporte. Que además tuvo el mismo caso de Salvochea, fue el caso de Brennan, ¿no?, cuando murió hace unos años Brennan, y era el Brennan, el hispanista británico, también dejó en su testamento que fuera donado a la Facultad de Medicina de Málaga. Sin embargo, nadie en la Facultad de Medicina de Málaga se atrevió a utilizar para prácticas de anatomía el cadáver de Brennan, y entonces pues fue enterrado como pasó en el caso de Salvochea. Tampoco nadie en Cádiz pues se atrevió a llevar el cadáver a la Facultad de Medicina para que fuera a la piscina de formol, para que los estudiantes de primero hicieran las prácticas, y terminó enterrado. Ahí ha estado enterrado hasta que el cementerio de Cádiz se ha cerrado, hará 10 años, está en fase de demolición. Y Salvochea, por su popularidad en Cádiz, pues hubo un debate, porque Cádiz ya no está el cementerio en Cádiz, sino se ha llevado a Chiclana, 23 kilómetros, a otro término municipal, y hubo un sector de la población que pidió que no se sacara a Salvochea de Cádiz, sino que siguiera estando en Cádiz. Entonces ahora mismo Salvochea, en una caja, ya no en esa tumba, es el único habitante del cementerio de Cádiz, en uno de los edificios que todavía, porque en Cádiz ni las fuerzas políticas y sociales se ponen de acuerdo qué hacer con los restos de Salvochea. A mí, cuando me han preguntado alguna ocasión en Cádiz qué pienso sobre los restos de Salvochea, yo he dicho que, en mi opinión, Salvochea tiene fama por haber sido, en su época de alcalde de Cádiz, el impulsor del derribo de antiguos monasterios y su conversión de convento y su conversión en plazas, que son plazas públicas, menos de las que se dice. Todas las plazas públicas de Cádiz han sido hechas por Salvochea, en realidad fueron dos, no más, pero bueno, los mitos tienen eso, ¿no?, que amplían sus obras, ¿no? Salvochea tampoco dormía por las noches y se dedicaba a hacer plazas. Entonces, como el cementerio pues una explanada de varios miles de metros cuadrados en una ciudad, no sé si conocen Cádiz, se lo preguntan a ustedes, que es una especie de isla que está colmatada, y que el apetito sobre el terreno del cementerio, ahora no, porque está la cosa de capa caída, pero como todo en la vida, la especulación inmobiliaria volverá, se volverá a hacer fortuna con la construcción de edificios, etcétera, pues eso allí, que teóricamente su destino es un parque, resulta, por lo menos los que vivimos en este momento, difícil entender que eso realmente se acabe convirtiendo en un parque y no termine bajo el cemento de nuevas casas, nuevas construcciones y tal. Entonces, ante la duda, a mí cuando alguna vez me han planteado, yo siempre en un par de ocasiones he dicho que se pida a un arquitecto, a un urbanista o al señor que sepa de eso, en el espacio que ocupa el cementerio, cuál es el lugar que impediría la construcción de nuevos barrios, nuevos edificios, y que se especulara con el terreno, y que en ese sitio pues se enterrara a Salvochea, se le pusiera un manolito de estos, ¿no?, que se pone, y así daría, incluso después de muerto, una última plaza a Cádiz, porque impediría construir en esa zona. No sé, yo creo que no ha tenido mucho éxito en mi propuesta, pero de todas formas queda dicho, y la vuelvo a decir y la vuelvo a decir aquí, a ver lo que pasa con la tumba de Salvocha. Bueno, esto pues era lo que encabezaría el la siguiente. Entre los mitos que hay de Salvocha es que sobre Salvocha es que Salvocha fue una persona completamente querida, una persona muy, muy apreciada por todos los gaditanos, independientemente de su condición, social, que hasta la gente de derecha de Cádiz pues era una admiradora de Salvocha. Como ustedes bien pueden pensar, una persona que se pasa 18 años en la cárcel, acusado de los más terribles delitos, entre otros, pues entre sus coetáneos gozaría de popularidad entre una parte, entre otra no de tanta. Y de hecho hay descripciones de coetáneos de Salvocha acusándolo absolutamente de todo y poniéndolo como que había pensar como un terrorista, como una persona que merece pasar los 18 años de su vida en la cárcel. Hoy día Salvocha es una figura muy apreciada en el carnaval de Cádiz. No sé si conocen el carnaval de Cádiz, sobre todo me dirijo a ustedes, porque no lo sé. Pues, Salvocha sí, yo sé que el resto más o menos sí lo conocen. Salvocha es muy querido en el carnaval de Cádiz, se le dedican canciones, coplas. Siempre escogido como referente a lo que tendría que ser el gaditano para que Cádiz no esté ocupando la primera fila en las tasas de paro, saliera de la crisis. Aquí lo que hace falta es Salvocheas y muchos Salvocheas, etc. E incluso hay un premio con el nombre de Salvocha que se le da a la letra que tiene mayor implicación social, de carácter social. Sin embargo, eso no fue siempre así. Esto es una letra de que pasaba por el ayuntamiento del carnaval de 91, al año siguiente de la primera huelga y manifestación por el primero de mayo que se celebra en Cádiz en 1890, como en el resto del mundo. Y esta letra pues dice: el día primero de mayo un discurso pronunció el célebre Salvocha, cuando la manifestación no sé cuánto y entusiasta aplauso a tronadores o le dieron mucho y entusiasta aplauso a tronadores, pero después para nada, ni jornada ni jornales, es decir, ni se consiguió el objetivo y los jornales se perdieron por la huelga. Y eso es una copla de carnaval del año siguiente, del primero de mayo en Cádiz. Yo la utilizo, la pongo para situar a Salvocha más allá del mito de hoy día, como esa persona buena que todo el mundo quería, que hacía mucho por los pobres, etcétera, que es una línea que se mantiene para quitarle el carácter revolucionario de anarquista que tuvo Salvocha y hacerlo mucho más digerible ciento y pico años más tarde. Esta es la única obra que escribió Salvocha larga. Salvocha fue un hombre de acción, escribió artículos de prensa, escribió poesía, y la única obra larga, un folleto de apenas 20 páginas, fue esta, La contribución de sangre, que es un alegato antimilitarista en contra del servicio militar obligatorio. Salvocha, todo hay que decirlo, no por sí, puesto que él se negó a presentarse al alistamiento de filas, con lo cual hubiera sido declarado desertor, pero sí su familia, que tenía unas ciertas relaciones en Cádiz. De hecho, su padre había sido en algún momento concejal con anterioridad, y en el momento en que Salvocha es llamado a fila en 1867, está formando parte del Banco de Cádiz, del Consejo de Administración del Banco de Cádiz. Pues lo que hace la familia de Salvocha, cuando el niño no se presenta a tallarlo a las quintas, pues pagar las 1.500 pesetas que se pagaban en el momento para que saliera fuera de cuota y no fuera sorteado para ir al ejército, ¿no? No sé si Salvocha en su momento escribió este folleto también pensando en que en su juventud pues su familia le sacó. Bueno, este es uno de los primeros ya Salvocha conocido, cuando Salvocha ya comienza a ser un mito cuyos retratos se exhiben en los mítines republicanos, porque ha sido la persona que no solamente ha hecho frente a las tropas gubernamentales, sino que además, teniendo posibilidad de huir, de quitarse de en medio, no solamente no ha huido, no se ha quitado de en medio, sino que ha asumido toda la responsabilidad de las acciones armadas y de los enfrentamientos, y se ha quedado con el riesgo de poder haber sido condenado a muerte, como de hecho lo fue, aunque después fue indultado. Eso sería el otro extremo. Si ese era el cuadro de la época que se exhibía, esto es un cómic que sacaron unos chavales hace unos años en Cádiz, y que de alguna forma todavía establece el nexo de relación entre la figura del Salvochea en su momento y el mito ya que es Salvochea hoy día. Esta fotografía es interesante porque es la única con mucho significado. El único monumento que tiene Salvochea en Cádiz tiene dos recuerdos de la vía pública de Salvochea. Uno, el busto que aparecerá después, que se colocó en 1932, fue quitado por el franquismo y fue vuelto a poner en 1980 y tanto, 87 creo recordar, y el que se ve al fondo, que hay otra fotografía, que fue erigido por suscripción popular por una de las barriadas más marginales de Cádiz, la barriada de Loreto, todavía hoy día, pero en el momento en que se erigió el busto lo era mucho más todavía. De alguna forma Salvochea no tiene un recuerdo así en la vía pública, más allá del nombre de una calle, en lo que sería el casco burgués de la ciudad, pero sin embargo sí tiene un recuerdo, y además costeado, no pagado por ninguna institución ni por nadie, sino costeado por la suscripción popular de los habitantes de Loreto en el centro del barrio. Y esto fue una acción que se hizo hace un par de años, dado el estado de abandono que tenía el busto, y que, bueno, pues escribió una carta y se le dictó y se hizo un acto, y como Salvochea hace milagro, al día siguiente aparecieron las cuadrillas municipales, pusieron unas flores, limpiaron el busto y funcionó, cosa que no funciona en otras ocasiones, ¿no? Este es el libro que digo que es la mejor biografía para mí que existe de Salvochea, que es República y Anarquismo. Bueno, esto es de la campaña a la que ya me he referido antes, cuando querían llevarse a Salvochea junto al resto de los próceres gaditanos a Chiclana, y en la fachada del cementerio, justo, además es casualidad, justo a la espalda de esta pared sigue estando el único habitante del cementerio, los restos de Salvochea, pues se hicieron esa campaña de pintada, Salvochea se queda en Cádiz, etc. La foto del entierro de Salvochea, una de las fotos. Eso es lo que me refería antes, al busto, cómo estaba en el momento, cómo estaba antes del acto, y lo que se realizó fue una lectura poética de un libro que se llamó 65 Salvochea, que fue un libro que se editó hace dos años, tres, ¿no? Sobre, aprovechando la conmemoración de la muerte de Salvochea, con 65 poetas que escribieron 65 poemas sobre la figura de Salvochea. Bueno, esto es también expresión de la popularidad de Salvochea hoy día en el campo de fútbol. El Cádiz Club de Fútbol tiene, como todo, un grupo de hinchas que en unos sitios se llaman de una forma. En Cádiz hay un grupo de hinchas de Cádiz que se llama Columna Salvochea, y que el fin de semana del 27 de septiembre del año 2007, cuando se cumplían los 100 años de Salvochea, pues desplegaron esa pancarta: Fermín Salvochea 1907-2007, 100 años sin ti, 100 años con tu idea, ¿no? Entonces, el fotógrafo de prensa local, que por cierto la prensa local no fotografió, no publicó esta fotografía, sino publicó otra fotografía del partido, pero bueno, se consiguió, y bueno, pues un ejemplo más que hoy día pues todavía sigue vivo Salvochea. Esta foto también es expresión de Salvochea. Estas son las manifestaciones del 15M en Cádiz, en la que un espontáneo pues iba por su calle con su cartón con Salvochea Power. Esto, bueno, pertenecía a esa foto. Otra foto del entierro. para que vieran la cara de Ballina. Esta es la obra fundamental de Ballina, son sus memorias en dos volúmenes que también se han reeditado hace relativamente, bueno, hace ya 13 años. Iba a decir poco tiempo, el tiempo pasa muy rápido. La esquela que apareció en la prensa local sobre Salvochea. Este es un libro, esto es un texto curioso, bueno, un texto de una partitura, como bien ven, curiosa porque pertenece al libro de canto que se utilizaba en la Escuela Moderna de Francisco Ferrer y que publicó las ediciones de la Escuela Moderna. La Escuela Moderna como tal dura poco hasta el fusilamiento de Ferrer, y sin embargo en ese Ferrer conoce a Salvochea, le encarga esta letra y le pone la música a otro músico obrero muy conocido, bueno, relacionado con el mundo obrero, Andrés Codina, y se mete dentro del libro de canto que estudiaban los alumnos de la Escuela Moderna de España, que editaba la editorial La Escuela Moderna. A ver si alguien le pone música, alguien que sepa solfeo, pues puede cantarla. Este es el retrato, digamos, oficial de Salvochea, que está en el Ayuntamiento de Cádiz, como alcalde que fue de Cádiz, que es un retrato que no tiene mayor interés, por lo menos para mí, puesto que, digamos, el retrato del Salvochea institucional. Incluso en vez de ponerle El Socialismo en el Bolsillo, que sería su periódico, le ponen El Diario de Cádiz, que es el periódico de empresa de la ciudad, ¿no? Lo mismo pagó aparte del cuadro, pero bueno. Este es curioso, distinto del otro, porque en esas relaciones del mundo republicano-anarquista, pues se mantiene, este es del mundo republicano, pero se mantiene la simbología republicana del momento, el gorro frigio y el triángulo masónico, ¿no? Salvochea no fue masón, por cierto, aunque su nombre lo van a utilizar muchos masones en Cádiz a lo largo de todo el siglo XX. Incluso hay una logia masónica de la gran logia española que se llamó Fermín Salvochea. Esta es otra fotografía real de Salvochea. Este es el busto que es del año 32, que se volvió a poner en el 82, en la casa donde murió. Y esta es curiosa porque hubo un pueblo, por la popularidad de Salvochea, hubo un pueblo en la provincia de Huelva que durante la Segunda República cambió su nombre, es Campillo, un pueblo minero que está junto a Nerva y Río Tinto, y cambió su nombre por Salvochea. Naturalmente en el año 36 volvieron a cambiar el nombre por Campillo, y se conserva esta fotografía de la fiesta de Salvochea en el año, ahí han tachado, han puesto 37, pero no en el año 37, evidentemente, porque en el 37 Campillo estaba más que ocupado. Esta es la edición de Rocker que edita la CNT en el exilio sobre Salvochea. Ese libro, ¿quién lo tiene ahora? Antonia. Ese es Antonia. El mantelito en el fondo. Sí, ese libro yo lo fotografié en casa de una exiliada española en París, bueno, en Francia, en Dreux. Y ese libro, pues, en mi biblioteca está editado por Tierra y Libertad, pues en Biblioteca Anarquista. No, pero ¿a quién se lo ha dado Antonia? Ah, no lo sé. Pues tiene buena pinta, para que se lo hayas preguntado. Buena pinta. Bueno, lo tenéis aquí el texto. Esta es la, si mal no recuerdo, la partida la defunción o la de nacimiento. La de defunción. ¿Se hubiera acercado? 27 de septiembre, la partida de defunción de Salvochea. Pero si se acerca se va a perder muchos píxeles, que no sé. Probablemente la resolución sí que la segunda. Claro, que no sé qué resolución tiene. Ah, no, mira, se ve. Se ve bien. Esta es la partida de defunción, que es curiosa, si la pasa. Bájala. No, al revés, al contrario, súbela, perdón. La causa de la muerte de Salvochea es meningomielitis oficial aguda. Eso oculta, puede ocultar un proceso sifilítico. Entonces hay una discusión entre la gente. Claro, la sífilis no solamente se produce por transmisión sexual, hay mucho procedimiento de sífilis, pero sí corresponde con la evolución, con lo que tenemos de los textos de quienes lo conocen, publican artículos en prensa, de la evolución de Salvochea y con su estado, digamos, de estupor, que en el cual vivió durante los años, los últimos días antes de morir, porque bueno, hay una historia en Cádiz que Salvochea murió porque se cayó de la cama y se golpeó la nuca porque el día anterior había regalado el colchón a un pobre que había visto por la calle. Evidentemente eso forma parte de la leyenda de Salvochea. Sí era cierto que Salvochea era una persona muy generosa y que él tenía un amigo, un republicano federal, que se llamaba Justo Tobía, que tenía una tienda de ropa en Cádiz, Casa Tobía, y que cada invierno le regalaba un abrigo, abrigo que Salvochea a lo largo del invierno regalaba a alguien, hasta un momento, y eso sí, por el relato del propio Justo Tobía lo sabemos, Justo Tobía, para que no lo regalara, le dijo: Fermín, no te doy el abrigo, sino te lo presto hasta el año que viene. Con lo cual, conociendo que Salvochea no iba a faltar a su palabra si lo aceptaba, pues era la única forma de que mantuviera el abrigo sin regalarlo a lo largo del invierno. Se aproxima más a la realidad que lo que pudo ocurrir de ese amigo que le regalaba el abrigo, que ese Salvochea que se cae del somier y se desnuca por haber regalado el... Realmente murió tres días antes, ya Salvochea había... Conocemos las memorias de Celestino Párraga, el decano de la Facultad de Cádiz, que lo atendió hasta su último momento, que se sabe que tres días antes ya había perdido el conocimiento y que prácticamente pues murió, había entrado en un estado de coma, ¿no? Y que prácticamente pues murió. Esto me daría pie a decir tres cositas de Salvochea que quizás sean interesantes, aunque ya me estoy pasando. Vosotros cuando queráis me cortáis y nos vamos, ¿no? Y es que Salvochea es familiar de Mendizábal, el ministro de Hacienda español, el primer, un procedente también de familia judía, por cierto, Méndez, que él cambia a Mendizábal, y es sobrino de Mendizábal, autor de la reforma de la desamortización eclesial en España, es decir, le quita parte de los bienes de la iglesia en 1835, si mal no recuerdo, ¿no? 36, gracias. Es familiar también, y eso lo acabo de saber recientemente, muy lejano, de Manuel de Falla, del músico Manuel de Falla. Y me queda que es familiar también de otra persona así, que en principio nunca se relaciona con Salvochea, pero que también es que ya me acordaré en otro momento. ¿Qué relación tiene? Pero, Manuel de Falla, aunque sea lejano, ¿qué relación tiene? Pues eso, primo cuarto, primo quinto, de esas cosas, pero bueno. No, lo interesante de Salvochea, según la persona que me ha facilitado la información con Falla, es que en ambos casos, tanto Salvochea como Falla, son figuras que han sido, digamos, de alguna forma manipuladas. De Falla, lo que conocemos es el Falla casi meapila, católico, excéntrico, autor de un cierto modernismo musical, pero que no pasa de ahí, que no va más allá de la en su personalidad, ¿no? De una persona así especial que se dedica a la música y que es católica. Y Salvochea, pues, una persona que es anarquista y se acaba convirtiendo casi en un santo para cierta parte de la población, quitándole por completo su aspecto revolucionario. Y en el caso de Falla, pues, por lo visto, también tiene una coherencia personal que lo relaciona con la figura de Salvochea, desde su propia actitud en el 36, cuando él ya vive en Granada, ante el secuestro y asesinato de Lorca ese verano, y finalmente su salida de España con su negativa a volver hasta su muerte. Solamente volvió después de muerto, y hay que decir que este país paga bien a sus hijos. Se Falla, siendo, aunque fuera cristiano, pues no era una persona, digamos, carca, en ese sentido, y sin embargo hoy día reposa en la cripta de la Catedral de Cádiz, pared con pared, con el gran poeta José María Pemán, un gran representante de la Carcundia Mayor española, ¿no? Pero bueno, y que en los mismos momentos en que Falla, digamos, de alguna forma se comprometía por su conocido, por su amigo Lorca, y decidía salir de España, pues Pemán pues se dedicaba a la depuración del magisterio nacional desde su puesto de asesor primero de la, lo que sería el primer ministerio de educación de los golpistas a partir de la constitución de la Junta Técnica del Estado a finales del 36, ¿no? Sí, una... Y eso que acaba de llegar un correo de Salvochea que nos dice que son ustedes ya unos pesados y que déjame tranquilo que ya está bastante bien. Yo creo que, bueno, se puede seguir pasando, pero aunque ya lo habéis visto, postales de la época, el busto, otra postal de la época con ideación de Salvochea, la campaña de Salvochea en Cádiz. Esta es la gran frase que siguen utilizando hoy todo el día los grupos anarquistas en Cádiz. Salvochea fue diputado, no tomó cargo de puesto de diputado porque estaba en la prisión y le quitaron el acta, pero fue diputado electo, fue alcalde, fue concejal, fue presidente, formó parte del directorio del Partido Republicano Federal Español, pero llega un momento en que se aparte de la política. Cuando Salvochea sale en libertad en 1886 y llega a Cádiz, los republicanos federales de Cádiz lo quieren utilizar para presentarse a la alcaldía de Cádiz, pensando que con la figura de Salvochea van a conseguir la alcaldía. Entonces Salvochea escribe un artículo que encabeza con esta frase que una y otra vez se repite en Cádiz: estimado correligionario, ya no puedo aceptar vuestra proposición de presentarme a las elecciones porque pienso que ya nada se puede esperar de la política, ¿no? Entonces, y estas pintadas cada X tiempo aparecen por Cádiz. Y está, y es el Salvochea joven. Pues gracias por vuestra paciencia. Y eso, y no. Y si hay algo, no sé, que en la esta beborrea diarreica, saltando de un lado a otro, pues queráis preguntar, pues estoy a vuestra disposición si os quedan fuerzas. Y si no, allí está abierto el bar. Cosa que no agradaría mucho a Salvochea, pero bueno.